resulta que parece que mes y medio después por fin ha entrado el otoño y luego dicen que no hay cambio climático. ¿Qué tal, Roxa Roxae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi de Gallo Ternasco. Con rock and roll de calidad, el episodio número 629 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, Asalto Mata, radiorock.com. Y otras más de 30 emisoras, ya sean FM, ya sean plataformas online de aquí de España Standing y de cualquier otra parte del resto del extranjero, porque nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. ¿Desde dónde? ¡Desde San Pedro de Galanda! Esto se titula Que te mienta. Y es el nuevo sencillo extraído del segundo larga duración de los Dixon, una de nuestras bandas asociadas y además liderada por la voz de nuestro compañero de ondas, Roberto Espinel, en el programa Capitán Rock, también en esta emisora. Soy el mismo mentiroso que se refleja en tus ojos. Escúchame, cariño, ¿cómo te voy a mentir? No es lo que parece. Tal vez sí. Saludar a quienes nos escucháis el podcast, así que a ti que nos has elegido porque has encontrado nuestro podcast o bien en las redes sociales de Asalto Mata Radio Rock.com, porque has entrado en nuestra web y ahí en el menú principal, en lista de podcast, nos has elegido, muchísimas gracias por la escucha. Saludos también los que nos entran y nos mandan nuestros ternascos en el grupo de la Conciencia Rockera, en el grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Es Aeli Creator, Zaragoza Style, saludándonos desde Pila. Tenemos también un poquito de Logroño Power desde La Rioja. Ese Diego, Aupay. Hablando de Logroño Power, vamos a mandar también saludos para Javi Truman, que este sábado nos avisó que desde Radio Mile habían liado y nos habían dejado sin señal el asalto Mata Radio Rock. En fin, muchas gracias por el aviso, ahí que pudimos recuperar las ondas. Gracias, compañero. Tenemos también saludos, nos llegan saludos desde Murchante, Nafarroa Play, San Javier. Y bueno, hemos echado un vistazo también al mapa mundi que nos indica desde cuántos lugares anda la peña conectada escuchándonos. Y cada vez es más difícil. Tenemos que ir ajustando país por país para ver que cuántos hay escuchándonos en cada sitio. Oye, y un saludo para todos, en especial para Colombia, que nos escucha muchísimo, en Estados Unidos también, en México, en Españistán. Es una auténtica pasada. Y por Europa también hay varios países que se apuntan. Saludamos nuevamente a los checos. Y a los griegos de la Alta Macedonia. Y como te digo, aquí en territorio estatal, desde todas las comunidades, desde un montonazo de capitales y localidades de la piel de toro, ahora mismo escuchándonos en directo. ¡Aupa, qué grandes! Bueno, hoy va la cosa de muchos estrenos, ¿eh? Hemos estrenado un nuevo sencillo de los Dixon. Vamos a hablar también de conciertos. Primeramente, Rosa Rosa, ¿qué tenemos por ahí? De fan, a ver, 59. Ay, déjame pensarlo. Así no se me va a quedar. De 59 Sound, próximas fechas. Efectivamente, los malagueños que actualizan los próximos conciertos que van a tener dentro de su ruta de actuaciones de aquí hasta la primavera de 2023. Concretamente han actualizado fechas hasta el 22 de abril. Venga, te las voy a enumerar. La primera parada es este sábado 19 de noviembre en Estepona, en la sala Lua Luey o Lui Lui. En Estepona, como te digo, a partir de las 23:50 horas. Al fin de semana que viene, el 26 de noviembre, también tienen actuación en Granada en el Rock and Roll Club. El sábado 3 de diciembre en el Centro Cultural Provincial MVA de Málaga. El viernes 20 de enero en Marbella, en la Sala Premier. El viernes 3 de febrero en Aguadulce, en Almería, en la Heart of Break. Y como te digo, la última fecha que tienen actualizada en el Sisi Pub de Málaga, el próximo 22 de abril. Te iremos informando puntualmente cada uno de esos conciertos. De momento, el más próximo, que es este sábado 19 de noviembre, en la sala Lui Lui, en Málaga, a partir de las 23:50 horas, vas a tener enlace directo a la venta anticipada de esos tickets online, debajo del cartel anunciador de las próximas fechas de los malagueños de 59 Sound. Tenemos un montón de conciertos para este fin de semana. Hoy os vamos a anunciar este y uno más, Rosa Rosa, venga. No, esto no es concierto. Bueno, esto es una promoción, venga. Promoción exclusiva para México, discografía al otro lado. Al otro lado, una de nuestras más recientes bandas asociadas. No es la más reciente porque ya han entrado dos más que en breve te presentaremos. Pero la información es de los chicos de Al Otro Lado, del trío de Leganés, que a través de su nuevo sello o distribuidora hacen una oferta especial para todo el público mexicano. Yeah, me, and I could tell it wouldn't be long, he was with me. de la mano de Pagana Music. Al otro lado trae para los fans mexicanos un pequeño recopilatorio con 6 canciones extraídas de sus 3 trabajos de estudio, totalmente seleccionadas por la propia banda. Este compilatorio promocional será repartido entre los compradores de la tienda Pagana Shop. El tracklist de este trabajo, ya te digo, exclusivo para México, es Misteriosa Melodía. Al otro lado de la avenida, Aprovecha el presente, Bicho Raro, Cuanto Más Bebo y Donde Nadie Puede Irte, que además es precisamente el título del más reciente álbum de Los Al Otro Lado. Y por supuesto está disponible a través de Pagana Music, toda la discografía de Los Al Otro Lado, su disco debut del 2004, Al Otro Lado homónimo, De Sueños y Verdades del 2009 y este más reciente, Donde Nadie Puede Oírte, de 2022. Y no es esta la única oferta promocional que tienen, ¿eh? Luego, al final del programa, vamos a escuchar un temita de Los Al Otro Lado y te contamos más. Ahora sí, otro concierto, Roxa Rosae. Hora límite en Alcorcón. Los Hora Límite siguen presentando su último disco Sin Rendirme en esta gira, a la que van añadiendo fechas. La próxima, este sábado 19 de noviembre, en la calle Industrias 32 de Alcorcón, en la Sala Vicio, a partir de las 22 horas. Ahí estará Los Hora Límite con una entrada. Podrás acceder a ese concierto pagando una entrada más consumición de 10 euritos. También vas a tener el enlace a la venta anticipada en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco en el día de hoy, en este episodio 629, justo debajo del cartel anunciador de este concierto de Los Hora Límite en la Sala Vicio el próximo sábado 19 de noviembre a partir de las 22 horas. Pues tendrás ese enlace para la venta anticipada online. Lo que vamos a hacer es escuchar un temita de Los Hora Límite, que hacía días que no escuchábamos nada de ellos. Vamos a escuchar de ese Sin Rendirme, de su último trabajo de estudio, el corte número 8, Entre Rimas, y luego te seguimos presentando cosas. Silenciar a esperar. El equipo pequeño Ternasco. Hola, oh, la, se la vi. Can, para abrir. Y Twitter. Y allí, croissant, soufflé, crêperie y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Pues seguimos en el informe seminal en Pequeño Ternasco por Asalto Mata Radio Rock.com y más de 30 emisoras FM y plataforma online all around the world. Y España están. Y vamos a hacer una cosa que nos encanta, ser los primeros en estrenar en radio, porque estos temas ya han sido estrenados en los respectivos canales de YouTube de las bandas que vas a escuchar. Pero como somos los primeros de la semana en emitir en directo, pues somos los primeros en poner estos temas en directo en la radio. Go. Vamos a ver, Rosa, Rosa, Nuevo sencillo adelanto de Black Bombay. ¡Wow, yeah! Ayer mismo los mercianos Black Bomber lanzaron el segundo y último adelanto de su inminente disco Blacklisted. Ese álbum estará disponible en forma física, tanto en vinilo como CD, a partir del día 28 de este mes, del 28 de noviembre, así como en todas las plataformas digitales. Pero la noticia es que desde hoy, precisamente hoy día 14, quedan abiertos los preordes y puedes reservar tu copia en vinilo. Han sacado, son muy limitadas, creo que son 150 en vinilo negro y otras 150 en un vinilo verde muy bonito. Que como te digo, puedes reservar, hacer el preorder a través de los bandcamps y páginas web de los sellos que se han unido para editar este álbum. Son un montón de sellos y ya te van a venir escríticos en el artículo que acompaña al podcast, así que son un montón. Esa es una acción y la otra es mandar un mensaje privado directamente a los Black Bomber. ¿Cómo? Pues a través de sus redes sociales, del Instagram, del Facebook, ya sabes. Bueno, ese segundo y último adelanto del nuevo disco de los de Gelbierzo, de los Black Bombers, se lleva por título Fuera de la Ley, es el corte número 6 y suena así, Roxa Roxae. Black Bomber, Fuera de la Ley, Outlaw. Nuestro Ternasco Catalonia Tew, Catalonia Crew, el amigo Des, llega justo a tiempo para el estreno de Outlaw de los Black Bomber. Y también desde el otro lado del charco se acaba de conectar nuestro compañero Carlos del programa Sobre la Dosis, programa que puede escuchar aquí cada lunes, precisamente hoy, a partir de las 21:00 hora Madrid. Disfruten Black Bomber Outlaw. Outlaw. Outlaw. Tenemos a la escucha también desde Gelbierzo al que aporrea las cuerdas en esta canción, Pedro Megacilio, que nos dice que Des ya ha reservado su copia en vinilo de lo nuevo de los Black Bombers, de ese Blacklist. Black bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio, con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Puta pasada ese Outlaw, el segundo adelanto de lo nuevo de los Black Bomber. Así lo atestigua nuestro ternasco, el líder de los Ratones Colorados, otra de nuestras bandas asociadas que ya también está en la escucha en directo y que nos manda saludos a través de nuestro grupo de Telegram privado de la Conciencia Rockera. Por cierto, ¿qué es esto de vinilo rosa con lunares para el disco de los Black Bomber? Espero que sea broma, Porque aparte de mal gusto sería muy cara. Pues como digo, puta pasada lo nuevo de los Black Bomber y puta pasada lo siguiente que vas a escuchar, porque somos Roxas Rosae, los primeros en estrenar el último de The Rock Bender. ¡Claro que sí! Tercer estreno rutilante en el día de hoy. Además, este tema que vas a escuchar va a ser el que da nombre al segundo trabajo en estudio de los valencianos Rock Bender. También es el último adelantamiento antes del lanzamiento completo de su nueva obra, que verá la luz el próximo 30 de noviembre y que estará disponible en todas las plataformas digitales y en formato físico también. Será el corte número 8, como te digo, y le dará título a Hay una solución, lo nuevo de los Rock Bender, que suena ya Roxas Rosae aquí en Asalto Mata Radio Rock en Pequeño Ternasco. Desde Valencia, Rock Bender, sí amiga, sí amigo, hay una solución. Saludos a las tres personas que se acaban de incorporar a la escucha, que nos lo marca así nuestro chivato de internet. Saludos hasta Pozuelo de Alarcón, saludos hasta Valladolid y saludos hasta Oviedo. Hey!

hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues teníamos todavía algo más que anunciaros, Roxa Rosae. Dos novedades en una. La primera de ellas, que los Básicos van a estar actuando este sábado en Madrid, en la Sala Silicona, junto con la gente de Cuatro de Copas, que presentan nuevo trabajo. Humillación, insulto, odio, marginación. Como te digo, este sábado de 19 de noviembre a partir de las 21:30 horas en la Sala Silicona, los Básicos. Y dirás, la voz que suena es de Arturo. Pues sí, es la voz de Arturo, nuestro Tornasco Arturo, cantante de Los Básicos, que no con su banda, sino en solitario, acaba de presentar también este tema titulado La Mochila. Que es la segunda de las dos novedades en una que te estábamos contando. Bueno, la entrada anticipada para el concierto de junto a los Cuatro de Copas en la Sala Silicona, te ofrecemos enlace directo, como hacemos con todos los conciertos que tienen venta anticipada, en el artículo que acompaña el podcast del programa de hoy. Debajo del cartel anunciador de este concierto lo encontrarás. La familia, todos a una, sacando piedras. Que tanto te asusta. Y este temita, titulado La Mochila, que ha compuesto y se ha cargado de todo el amigo Arturo, el cantante de Los Básicos, está compuesta para sensibilizar sobre la problemática existente en las aulas, ya no solamente de nuestro país, sino de tantos y tantos lugares del mundo, respecto al acoso escolar. ¡La Mochila! ¡Arturo de Los Básicos! Tocando las narices por ahí a las personas, joder. Si tiene un sinvivir, pulse 1. No tiene otra cosa que hacer. Si tiene un malestar que va y viene, pulse 2. Eso siempre nos ha hecho muchísimas gracias. Si tiene un no sé qué en no sé dónde, pulse 3. ¿No notas algo? No hace falta que te lo expliquen. Deja a la gente que odie un rato que se queden a gusto. Así sueltan, joder. AsaltoMataRadioRock.com. Pues cuando alcanzamos los primeros 40 minutos de emisión, todavía nos queda una tercera parte del programa. Continúas escuchando Pequeño Ternasco en la sintonía de AsaltoMataRadioRock.com y en la sintonía de más de 30 emisoras que pasan nuestra señal, ya sea en directo, en diferido, en FM o en streaming, alrededor del ancho y largo mundo y también, como no, por supuesto, aquí en Españistán. Que hace que llegue este programa hasta tu emisora favorita y hasta tus tiernecitas orejas. Para tu goce y disfrute, como también es para tu goce y disfrute, la siguiente sección, la sección de secciones, el pan nuestro de cada día, las bizarradas de Pequeño Ternasco. Y hoy van de partos sorpresivos. Una joven acude al hospital pensando que tiene una apendicitis y da a luz a un bebé. ¡Virgen santa! ¡Qué apendicitis más gorda! Sí. Por cierto, que me había olvidado de aquí un comentario que nos ponía Des en el grupo privado de Telegram de la Conciencia Roquera, que dice que, con respeto, pero que menudo tiro tienen los Rage of Light esos. Es que han sonado en la recontraversión. Ya me extrañaba a mí que no dijera. Bueno, vamos a por el cuerpo de la noticia. La sorprendente historia de Kyla Simpson, una joven de 21 añicos, se está haciendo tremendamente viral en Internet, donde acumula más de 17 millones de visitas, sobre todo en TikTok. Y no es para menos, porque aunque la mayoría hemos ido al hospital por una dolencia y pensando que se trata de algo, tras ser atendidos por los médicos hemos descubierto que se trataba de otra cosa, siendo que a todos nos ha pasado, lo de esta, pues va, es un capacico más, Y es que la joven acudió al hospital por esos fuertes dolores en la barriga pensando que tenía una apendicitis y descubrió que en realidad se encontraba embarazada. Es más, estaba de parto. Se conoce que la chica no sospechaba de su estado porque había tenido periodos menstruales regulares, o sea, no había dejado de tener la regla e incluso bajó de peso durante los meses previos a su última y definitiva, antes de saber que estaba embarazada, visita al hospital. Encima ya había estado antes. Lo de no perder el periodo no es la primera vez que lo escucho, pero lo de adelgazar durante el embarazo, eso es verdad, lo sabido. Contaba la muchacha: fui al hospital pensando que tenía apendicitis, comencé a gritar de dolor y el médico corrió a mi habitación del hospital. Era una cabeza, o sea, que le estaba saliendo el crío solo. Bueno, pues esto lo contaba la muchacha en su TikTok mientras enseñaba imágenes en bikini de los meses anteriores del embarazo para confirmar que nada parecía indicar que estuviese embarazada, y también porque la muchacha es muy consciente que todo lo que estaba contando era realmente difícil de creer. Que mayormente en inglés se viene traduciendo como belief. Y que es el título del tema que está escuchando de un agente paraguayos ellos llamados Mítica. Estos muchachos que acaban de lanzar su segundo larga duración de estudio, Unholy Glory, y que nos han hecho llegar este Belief al mail de la emisora para que lo pongamos. Pues ahí está sonando Mítica, Belief, en Pequeño Tornasco. Está Rosa Rosae checando y se acaban de conectar desde Bogotá. Saludos, compañera o compañero. Madrugando por escucharnos. Me pone por aquí Carlos desde Venezuela que la bizarrada son su sección favorita. Oh yeah. Y el Creator desde Pila que se solidariza con esta pobre mujer. Me cago en la mar, menuda apendicitis. Virgen santa. I don't believe. quedándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues vamos a por ese segundo parto sorpresivo e inesperado y doblemente inesperado, ya verás ya. Da a luz en un taxi y la empresa le cobra una tarifa extra por los gastos de limpieza. ¡A la mierda, joder! A la mierda lo que pensó el que tuvo que limpiar el taxi y a la mierda lo que pensó la moza cuando le cobraron. Obviamente, porque el rastro de un embarazo en un taxi tiene que ser mucho rastro, ¿eh? Yo aquí no me voy a poner a favor de ninguna de las partes. Lo que debía haber sido una revisión rutinaria de un embarazo se convirtió en toda una aventura para Farah Kakanindin. Hostia, qué apellido, Kakanindin. Todo comenzó cuando la mujer llamó a un taxi. Lo que ella no se había imaginado es que su parto se adelantaría a los 5 minutos de empezar el trayecto de apenas 20 kilómetros de distancia. El conductor me preguntó si quería que nos parásemos, pero le dije que siguiera adelante porque creía que llegaría antes de que el bebé llegara al mundo. Pero se conoce que no. Así que la joven de 26 años dio a luz a su hija, Naya. Ella solita se encargó de todo el proceso dentro del vehículo, mientras que el taxista se encargaba de llamar al personal del hospital Stoke Mandeville, situado en Aylesbury. Todo esto en England, intuyo. Sin embargo, como bien dice el titular de la noticia, lo más sorprendente del suceso no fue el parto en sí, sino la receta que recibió después del viajecito. La empresa inglesa Arrow Taxis no solamente le cobró el trayecto, 60 libras esterlinas, unos 70 euros al cambio, más o menos, sino que además incluyó una tarifa de 30 libras extra por la limpieza que tuvieron que meterle al taxi después de el parto no deseado. O sea, sí deseado, pero no deseado en ese lugar, claro. Decía la muchacha esta, dice, entiendo que la lié parda, pero es un poco descarado haberme cobrado tanto. Que sí, que es un parto y es una marranada, pero ni que se hubiesen realizado en ese taxi ritos de crueldad. Ritos de crueldad más bien me parece la tarifa esta. Que la, bueno, 30 euros, es que hay mucho que limpiar ahí. He dicho que no me ponía a favor de nadie y no me pongo a favor de nadie. Rito de crueldad es lo que está escuchando. Rites of Cruelty, lo nuevo, el último single extraído del último trabajo de Misery Index. Complete Control, el título del séptimo larga duración para los de Baltimore. Misery Index, Rites of Cruelty. On the space of a life so decay. We are flesh, feed our flesh for the kill. And one after one, new infective. In this cold, merciless and dejected. And what we have is what we take. For present day and future worlds. We'll be right back. momentos en El Relleno. Oh, sí. Nunca podré olvidar. Pues mira, justo en el momento que nos decía nuestro Ternasco Carlos que brutal esta banda, los Misery Index, pues resulta que se nos echa el tiempo encima y teníamos algo importante que anunciar todavía. Y que sin dudar nos ha marcado. Habíamos prometido que íbamos a escuchar un temita de los Al Otro Lado y es un tema pues de tocarse, esta baladita llamada ¿Dónde irán los días? Serán los sueños que he guardado en mi memoria. Los deseos de libertad con los que escribimos nuestra... Porque aparte de esa promoción especial para México que han hecho con un CD promocional de, con canciones de todos sus discos, también han hecho la misma promoción, pero para aquí, para Pakistán. Amigos que rebosan confianza. En este caso te podrás hacer con ese CD gratis y pillando en la tienda de Pagana Music cualquiera de los productos que ofrecen en esa tienda entre septiembre y noviembre. Son como lágrimas, sombras en la... Y con este tema de otra de nuestras bandas asociadas, con este tema de los Al Otro Lado, nos vamos a despedir. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tóquense a gusto, tóquense contentas. Mientras nos despedimos como banda San Pedro de Calanda, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Carrasco también se despide de todas y todos vosotros, recordándoos como siempre, primero agradeciendo la escucha, que eso hay que hacerlo todos los días, y recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos, medio dormidas, en el metro, en el tren, de parto, en un taxi, pariendo apendicitis o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Carrasco. En tanto, esa atascación, a la cascarla y a jugar. ¡A la para! Mañana más, si os quiere. Agures, monamures. Naufragar, queríamos comer. Esto es ¿Dónde irán los días? Al otro lado. Aunque nadie nos advirtió de que nada dura para siempre. No quiero escarmentar, no me pienso doblegar. Nos habíamos despedido ya, pero este comentario hay que leerlo, dice Eli Creator. No os toquéis mucho, que luego os quedáis embarazados. No hay motivos para odiar. Vale, ahora sí, agur.